Sigue, seguimos en la provincia de Santa Fe. Un artista que tiene carisma especial para todos los santafesinos. Tito Peresi, Tito. De los Lirios. Lirios, Lirios. ¿Dónde están los Lirios? ¿Dónde está Tito? Tito Peresi se va acomodando. Un aplauso a Tito, por favor. Nos va a hacer bailar como nadie. Hola, señora. Muy conocido por todos, referente de la movida tropical. Una de las mejores acordeones del país. Fuerte el aplauso. Chino, te vas a enganchar un cachito acá, porque a vos te gusta. Te vas a enganchar con el baile, con las canciones, con todo. Fuerte el aplauso. Sigue. Tito, cuando vos quieras y con el ritmo. Espera, Ricardo. Santuli. Acordeón. Santuli. Santuli, querido. Hugo. ¿Qué pasa? Prende el micrófono. Ole, ole. Ole, ole. Hola, López. Sale. 17. Tito, cuando quiera, arranca uno. Ah, no sale acá, dice, ¿verdad? La acordeón. No sale el monitor la acordeón. Vamos metiendo palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Mucho ritmo. Se viene, ¿eh? Los Lirios de Santa Fe. Será mejor, venga tu falso amor y vivir.